Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Y hablamos de dildos. Este es un programa producido por La Guía Escéptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la Línea de Polos en Cereal. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Natalia Hurtado. Hola. Y Julio Gutiérrez. Hola, escépticos. Hoy es 30 de marzo de 2017 y vamos a hacer una grabación improvisada y miscelánea. ¡Ah! ¡Estamos con Víctor en vivo! ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Hola, Víctor! Estamos los Julio, Aurora y, bueno, yo en vivo y Natalie de Estados Unidos. Sí, claro, pero hace tiempo que no vemos a Víctor. En directo. En vivo y en directo. No, al contrario, en vivo. Estamos juntos en la misma habitación. Estamos juntos en la misma habitación. Ya, sí. Y yes. Bueno, les voy a leer otra vez la lista de temas. Pluriculturalismo. Ya, vamos a ir por votación. Yo digo el tema. Ya. Y dicen sí, si quieren, y no, si no quieren. No, mejor que digan ye y anti-ye. ¿Anti-ye? Pluriculturalismo. ¿Quieren hablar sobre pluriculturalismo? Me parece yeah. Sí, todo lo que sea sí. Plural. ¿Sí? Sí, Dantelito, sí. Ye. Ya, hablemos sobre pluriculturalismo. Para empezar, pronunciemos la palabra. No pluriculturalismo. Puedo, no puedo. Claro. Pluriculturalismo. Es complicado pronunciarla, inclusive. Claro, ¿no? Claro, a ver. No, a mí no me hagan eso. Pluriculturalismo. Pluriculturalismo. Pluriculturalismo. Vamos a planificar. Repeat after me. Sí. Pluriculturalismo. Pluriculturalismo. Pluriculturalismo. El rey de pluriculturalismo. Ya, bueno. Bueno, ¿qué podemos decir sobre el pluriculturalismo? Voy a buscar la definición. Sí, por eso cuando dicen que somos unos improvisados. Yo creo que tiene que ver con aceptar las diferentes culturas, ¿no? Sí, sí, básicamente con eso. Con ver a todos los demás como seres complejos y no simples. Pero el pluriculturalismo incluye el relativismo cultural. Ah, ese es el punto al que queríamos ¿no? hablar, claro. Yo creo que no debería incluirlo, pero mucha gente se agarra de eso para ser un relativista cultural. Toda cultura, o sea, básicamente es la noción de que toda cultura es igualmente válida o igualmente valiosa y que no hay una sola línea de desarrollo que pueda, o sea, que no puedes comparar, ¿no? O sea, que hay una incapacidad de comparar entre una cultura y otra en términos absolutos. Tal vez en términos específicos hay diferencias, pero en términos absolutos no puedes decir que un camino sea mejor que el otro. Pero eso en contra un poco del avance de la ciencia, ¿no? De cómo hay culturas que han tenido más avances. Yo creo que va más. Yo creo que el pluriculturalismo debería quedarse en entender cada cultura diferente y entender que una no es mejor que otra en tanto y en cuanto ha tenido un desarrollo diferente, o sea, ha tenido una historia diferente. Así como una persona no puede ser mejor o peor que otra en tanto han tenido diferentes, como que, historias, han nacido de maneras diferentes, han sido criados diferentes, han tenido diferentes oportunidades. Pero, utilitaristamente, una persona puede ser más útil para la sociedad que otra. Así como una cultura puede ser más útil para el avance, entre comillas, de la sociedad general humana que otra. O sea, una cultura que apedrea a sus mujeres, podemos entender por qué lo hacen. Podemos pensar que, o sea, es como es, dado que el universo es como es, pero es una cultura que va a aportar menos al avance global de la civilización humana. Pero eso no significa que no entendamos que son como son, ¿no? O sea, que podamos entender su cultura. Podemos incluso apreciarla, así como podemos apreciar las cosas asquerosas y horrendas. Las podemos apreciar, o sea, existe toda una estética de lo grotesco, que es apreciable. O sea, hay que aceptar que existen diferencias culturales, que cada cultura, por razones ajenas a su poder a veces, acaban teniendo prácticas que disminuyen la felicidad global de sus habitantes. Otras culturas estarán más alineadas con la felicidad si tomamos la felicidad como un criterio o el placer o la utilidad. Entonces van a ver lo que decía Sam Harris, es más o menos cierto. O sea, van a haber culturas que van a llegar a picos en el paisaje moral y otras que van a ocupar más bien los valles, como podría ser las culturas donde no se respetan los derechos humanos, ¿no? Y aquí es muy importante porque, por ejemplo, en el Perú, que somos un país pluricultural, hay una especie siempre de conflicto entre, por ejemplo, las comunidades de... Incluso ese día que fuimos a la conferencia de Luis Miguel y que hablaba sobre los diferentes idiomas que se hablan en estas comunidades alejadas en la selva, es como que... Y ¿puedo decir esto? Bueno, si no puedo actualizar. Es como que pasó una foto, ¿no? Y dijo, bueno, y este pata, esta comunidad, y se llama tal, y es su esposa. Y dijo, mejor ni les digo qué edad tiene la esposa porque es ilegal, ¿no? Y es como que qué chévere que se case con una niña de 13 años porque su cultura es como que es chévere, ¿no? Pero en realidad está mal. Pero, o sea, podemos alejarnos y pensar que en su cultura no está mal que las niñas a los 13 años se casen con hombres ya hechos y derechos. Pero a riesgo de sonar como un pederasta. ¿Pero por qué dices que está mal que se case con una niña de 13 años o de 12 o menor de edad? Claro. Aparte, de repente tenía 15. Claro. De hecho, es caso por caso. De hecho, yo sí creo que es caso. Es como lo de esto del... O sea, es caso por caso, pero... Y puede ser demasiado proteccionista ya, de mi parte también. Pero yo creo que sí que el impedir que los adolescentes o los niños tengan libertad sexual, creo que es está bien. Creo que está bien que impidamos que un niño de 13 años decida sobre su sexualidad. ¿Pero por qué? Porque no tiene las facultades necesarias todavía. ¿Pero qué puede pasar? Ah, no, pero es que no. Ahí estás confundiendo dos cosas. Pero es que ahí tú estás confundiendo dos cosas. Una cosa es su capacidad mental, pero su cuerpo, o sea, ya está listo para reproducirse. Claro, su cuerpo ya está listo. Y sí, entonces muchas culturas basan esas señales biológicas para establecer el inicio sexual, o sea, no importa si es maduro lo suficientemente mentalmente, ¿no? Claro, y mi punto es que mientras la civilización ha avanzado, hemos retrasado más la edad de parir de las mujeres, y eso me parece que es parte del avance, o sea, creo que es parte bien de la transición cultural. Que sí, si tienes más acceso a educación, sí, hay un efecto relacionado, que es que las mujeres retrasan o postergan por completo la maternidad, teniendo menos número de hijos, y por eso, pues eso tiene consecuencias en la población humana. Pero, o sea, que eso que esté mal, que una niña se case yo a los 13 años, está bien. No, yo creo que está mal. Yo creo que depende mucho de la cultura, ¿no? No sé si... A por mí eso, hablar en la India. Depende de la cultura. Que se casan a los 12, 13 años, pero los dos son prepúberes inclusive, ¿no? Se casan y el despertar sexual les toma en la cama y ya están, o sea, ya no hay toda esa transición dolorosa que a veces tienen los adolescentes. O sea, pero tienen acceso a las sexualidades desde que son prepúberes. Mi punto es este. O sea, estamos basando que apenas tienen la posibilidad biológica y deberían tener la capacidad legal, porque en dado caso un niño desde los 5 años tiene la capacidad biológica no, de tomar decisiones. Es otra pregunta completamente diferente. No, es que ese es mi punto. Entonces, ¿en base a qué estamos diciendo si debe ser legal o no? No, legal, te estoy diciendo yo legal. Yo estoy diciendo legal, obviamente. Ah, legal es otra cosa. No, es que yo estoy hablando de lo legal. O moral, conveniente. Ya, pero esas culturas, por ejemplo, ¿tienen que subyugarse a la legalidad de nuestra cultura? Yo creo que sí. Si van a vivir en yo creo que no, porque tienen sistema, otra cultura. Yo creo que sí. Por si acaso hay que esperar que maduren, ¿no? Si se puede. Claro, no. Mi punto es, ¿cuál es nuestro rasero? O sea, ¿qué es lo que estamos tomando como medida? Por ejemplo, yo estoy tomando como medida la capacidad mental. Y de ahí estoy tomando lo legal. Porque yo ya lo dije en un programa pasado. Para mí, lo legal tiene que estar dentro de lo moral, ¿no? O sea, no es al revés. O sea, no es que... espérate, ¿está bien o está mal? Deberían pasar un examen psicológico de madurez emocional y madurez cognitiva. Y si no, que no se reproduzcan. Para evitarnos todo eso, hacemos como que una línea general. Hicimos hasta los 16, hasta los 17, hasta los 18, ¿no? ¿Cómo claro. hacemos con todo? Uh-huh. ¿No? Porque no podemos ver caso por caso. Porque no podemos excluir a mucha gente que es mayor de edad y que tal vez no llegue a esa madurez y no podemos impedir que se reproduzcan. No solo eso, sino que el hacerlo ilegal evita precisamente. Antes existía en el código la figura de seducción. No recuerdo si todavía existe, pero la cosa es que dejó de existir. La figura de seducción sucede cuando un adulto seduce a un menor de edad. Y eso es lo que estamos impidiendo al hacerlo ilegal. Porque si fuera completamente legal, un niño de 13 años podría decir, sí, es de mi propia voluntad, yo quiero acostarme con este tipo de 40, pero no lo está haciendo de su propia voluntad porque un tipo de 40 años está más en capacidad de manipular a un chibolo o chibola de 13. Y para proteger eso, para proteger al chibolo de 13, decimos que el chibolo de 13 no tiene libertad sexual, tiene identidad sexual. O sea, podemos atacar si es que esa persona resulta dañada. Eso no significa que este chibolo de 13 años no pueda estar por ahí acostándose con otro chibolo de 13 años, lo cual sucede a pesar de que el sexo con menores es ilegal. Los niños siguen teniendo sexo a ciertas edades, pero lo que estamos evitando al hacerlo ilegal es esta situación de posible manipulación. Claro, pero tú estás pensando en la cultura de acá. Claro. Pero si piensas en la cultura allá, o sea, ¿cuáles son los riesgos? Por ejemplo, los riesgos son que quede embarazada. Que quede embarazada. Ya. Pero si tú piensas en esta cultura, el problema es que quede embarazada y ya. Pero allá es la esposa de alguien. Es la esposa, o sea, de alguien, sí. Tiene una seguridad. No, no, claro. Por eso mi punto de esto de la pluricultura también es ver cuál de esas dos culturas. O sea, yo la puedo apreciar. Mi punto era ver cuál de esas culturas otorgaría, sería utilitaristamente mejor para el progreso de la civilización humana. Porque al fin y al cabo, apedrear a los ladrones reduce la tasa de criminalidad porque ya los matas, ¿no? Ya pues, pero vamos entonces, si vivimos en la misma sociedad y me viene una cultura que apedrea a sus ladrones, voy a decirle que por favor, no quédate apedreando a tus ladrones, no, voy a hacer que esta cultura que apedrea a sus ladrones y va a vivir en mi sociedad que no apedreamos a los ladrones, ¿cuál de las dos sistemas aporta más al avance de la civilización humana? Yo creo que la cultura que no apedrea a ladrones. Y también creo yo la cultura que no acepta que niñas de 12 años se casen. O sea, igual es subjetivo, yo lo sé, pero es utilitarista. O sea, obviamente no tendría que hacer todos los cálculos para saber si, ¿verdad? Quién sabe, de repente en 1000 años al final resulta que los que apedrean ladrones iban a aportar más. No, es mucho más seguro. Yo estoy seguro que deben haber niños que no les afecta. No, hablando de los casamientos con niños, yo no creo que sea evidente que todos los niños serán afectados necesariamente, sobre todo si dentro de la cultura se ve como algo normal y esperado. Porque eso es justamente un criterio, mira, no es un criterio plenamente objetivo, pero es un criterio referencial en psicopatología, que si es una creencia cultural, no puede ser una patología. Por ejemplo, si tú crees en el diablo y en tu cultura nadie cree en el diablo y tienes alucinaciones con el diablo, entonces sí se considera un proceso delusorio. Pero si en tu cultura todos ven a la Virgen de Chapi y es parte de la religión, no es un proceso ilusorio. Pero entonces digamos, Víctor, sodalicio. Dentro de la subcultura del sodalicio, tocar a los niños es perfectamente aceptable. Y de hecho se espera. Y de hecho los padres esperan que toqueteen a sus niños y los violen. Y los curas les dicen que sus penes saben a caramelo de fresa y los niños los chupan. Y están felices. ¿Es verdad? No, no, eso yo lo inventé. Lo de caramelo de fresa es inventado. Es que se me ocurre como que estoy inventando eso para ver que hay una posibilidad de que los niños estén completamente felices haciendo actos sexuales con curas. Entonces nosotros como sociedad civil deberíamos decir, bueno, culturalmente la fe católica, que es una subcultura, al fin y al cabo permite estas cosas, los niños no son afectados psicológicamente, chévere, ¿no? ¿Tú crees que pasaría eso? Creo no, que porque no. Lo que dice la evidencia científica es que hay una alta probabilidad de que se desarrolle un trauma contra más inmaduros el cerebro. Por más de que sea culturalmente aceptado. Exacto. En su subcultura católica puede ser aceptado. Por una cuestión de prevención de aquellos casos que pueden ser variables de acuerdo a la... O sea, si no es cultural, va a afectar más. Si es cultural, va a afectar menos. No, digo, no dije tampoco que sea aceptado. Dijo que pasaría si lo puse como un supuesto. Por ejemplo, ya, tú eres una niña que te circuncidan. Ya. En un país de África. Entonces, si lo hacen todas las chicas y sabes que vas a pasar por ahí y te preparan y todo, te va a afectar menos que si te circuncidan en Lima, donde no lo hace nadie. Pero no me afecta cero. Y de hecho, por eso es que a las mujeres... Obviamente, ¿no? Entonces, por una cuestión de prevención, mejor es evitar la circuncisión femenina en términos generales. Entonces también mejor es evitar los casamientos con... Bajo ese principio de precautorio, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Bueno, pero mi punto es que ese es el tema, ¿no? ¿Qué cosas aceptamos y vemos como bonitas y qué cosas no? Uh-huh. No. O sea, chévere, ¿no? Chévere, puedo aceptar, puedo ver la belleza del asunto. Y de hecho, muy probablemente, si yo como individuo voy y visito una de estas comunidades y veo un tipo de 30 casado con un niño de 12 años... Probablemente no haga nada tampoco, ¿no? Lo voy a ver como parte pero de la... Pero ponte a pensar en el término de 18 años. Es también bastante arbitrario. Sí, no. En Estados Unidos a veces es 21 para adquirir más derechos, digamos. Pero una chica de 16 sabe lo que quiere, ¿no? La gran mayoría, ¿o no? Claro que no. O sea, sabes lo que quieres en tanto y en cuanto sabes lo que quieres en otras cosas. Es como justamente una vez está hablando de esto, es como las carreras... Es como que tu carrera es decidida por un chivolo de 16 años. Un chivolo de 16 años ha decidido a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Imagínate que hay un chivolo de 16 años... Y eso es más complicado que decir pareja, te lo aseguro. Ese es mi punto. Imagínate que hay un chivolo de 16 años y toca la puerta y dice, Víctor, esto es lo que vas a hacer durante el resto de 20 años de tu vida. Entonces, fuera de acá, ¿tú qué me vas a decir qué hacer? Tienes 16 años, no sabes nada de la vida. Eso es lo que ha pasado. Un chivolo de 16 años decide qué carrera estudiar. Y seis años después... Le estás haciendo caso a un chivolo de 16 años que ahorita no le harías caso para nada. Es más, si un chivolo de 16 años te recomienda una película, probablemente no la veas. Es un chivolo de 16 años, no sabe nada. Y aún así, estamos pero acostumbrados igual tienen que aprender a vivir en el mundo adulto. Tienen que aprender a tomar decisiones. Sí, está bien, pero bajo poco riesgo. Por eso que un mejor sistema es no me han alienado, que es el en muchos casos el europeo, que van a un año sabático. Sí. Viajan por el mundo, esperan que el cerebro madure un poquito más, un año y medio, y toman una mejor decisión. Ahora que dijiste eso, el cerebro no es tan arbitrario. O sea, obviamente el cerebro de una persona de 18 es más maduro que el cerebro de una persona de 13. Pero a partir de los 17 ya se llega al último estadio cognitivo. Y te falta madurez, te falta acumular conocimientos, experiencia y vida. Pero la potencia cerebral para calcular en probabilidades la tienes. Sí, o sea, pero de todos modos como que en algún momento tenemos que trazar la línea. Para no tener que ver caso por caso. Y a mí la línea de 18 años me parece que es razonable. O sea, incluso 21 tampoco me parecería tan después. Pero, por ejemplo, eso. O sea, yo no... De hecho, yo no estaría en contra de que los niños menores de 16 tengan sexo. Porque todos modos lo van a hacer y es bueno enseñarles y que se cuiden y usan condones y todo eso. Y eso me parece bien, me parece positivo. Pero sí estoy en contra de que formen lazos de compromiso duraderos para los que no están listos todavía. O que van a tener repercusiones, que al fin y al cabo también tienen repercusiones en la sociedad. Porque así nos llenamos de niños. O sea, esos chibolos van a afectar a la sociedad. Esos niños criados por una niña de 13 años que no sabe de la vida van después a interactuar con nosotros. Van a elegir gente, van a ser políticos, van a ser profesores. Julio, ¿qué se quedó pensando? Julio le da una crisis existencial de algo ahorita. ¿Estás pensando en el chibolo? ¿Se acuerdan de la charla de Luis Miguel? De cómo hay tantas lenguas como personas. Ah, sí. También podría haber tantas culturas como personas, ¿no? Sí, puede ser. Yo sí creo. O sea, igual como que cada uno interioriza la cultura de manera diferente. Claro, es un poco como el concepto de especie también, ¿no? Que no hay individuo idéntico a otro, pero más o menos sacas tu línea y dicen, bueno, si tienen ciertas características los pones en un solo grupo, ¿no? Igual que la cultura. Pero hay que agruparlos de ciertos. Pero hay interacción y hay traslape entre culturas, ¿no? Siempre. Claro. Incluso puedes ver lo mínimo, mínimo, porque lo que yo aprecio siempre es que por más que haya diferencias culturales, hay cosas que son iguales, como que si viene un alien completamente alien, o sea, un alien, pensé que venía alguien más. Nos va a ver y no va a encontrar tantas diferencias. No, por ahí que no se encuentran ninguna diferencia entre nosotros y los chimpancés. Claro, y dice, bueno. No es lo mismo. La misma vaina. Se ríen. Sí. Se ríen de sonceros. Bueno, interculturalidad. No, pluriculturalidad. O pluriculturalismo. Pluriculturalismo. Ahora sí, todo el mundo lo puede pronunciar. ¿Alguien más tiene algo que decir al respecto? Todas las culturas que conviven en una misma área geográfica, dado el contexto del pluriculturalismo, ¿viven en un estado de equilibrio o siempre hay este tipo de contradicciones? ¿Qué es lo mejor de mi cultura hacia tu cultura y qué es negativo de tu cultura hacia mi cultura? O sea, si no se crean conflictos, mi pregunta es esa. En una misma área geográfica, o sea, en un contexto así tan pequeño como que se comparten muchas... Como más o menos lo que sucede en Lima, ¿no? Claro, ¿qué es la cultura, no? La cultura es, si lo definimos, son los artefactos y las historias, ¿no? Que se pasan de generación en generación. Es cualquier información que puede ir en libros, uno ahora en computadoras, o sea, esa información y los artefactos que derivan de esa información que pasan de generación a generación y que se pueden mantener estables en un grupo de personas, porque son los mismos artefactos, los celulares, la computadora, el lenguaje, la religión también, claro. La religión es también un programa que está inserto en la cultura. Sí, pero por es ejemplo, parte de la cultura, ahora ¿no? Que dices eso, sí, pero por ejemplo yo diría que una parte muy importante es la interacción, lo cual ahora la podemos ver en las películas, en las series, ¿no? Pero como si matas a todos los humanos, ahorita, ¿cómo reconstruyes la cultura? No puedes reconstruirla solo, o sea, ahí está la jarra. No, viene un alien que no toma agua. ¿Para qué rayos usaban la jarra? Ve un artefacto, de repente parece un adorno. O sea, necesitamos también como que la interacción humano-humano, humano-objeto, para saber reconstruir la cultura. Si te quieres comunicar con un extraterrestre que no sabe nada de nuestra cultura y no tienes idea de qué código puede utilizar, lo mejor es enviarle un montón de información. Claro. Enviarle toda la información que esté en línea, claro, por ejemplo. Pero incluido, ¿no? Videos y audios y la guía escéptica. Todo, sí. todo lo que esté en línea. Sobre todo las ediciones de la guía escéptica. Sí, y de Pornhub. Sí, claro, pero... Porque pero... tienen que ver muchas películas, tienen que ver muchos videos. Y de tarde hecho, o temprano van a sacarla porque sí, no van a comenzar a entender. Sí, porque todo está registrado. Pero yo igual creo que hay cosas que no están registradas. Ya, pero ponte, si recuperan el Voyager, el Voyager 1 o el 2 que tienen este disco de oro, ¿tú crees que van a poder entender algo con la poca información que hay en ese disco? Yo creo que no, o que van a ser confusos, o que pueden incluso lo que hacen los interpretar los, cosa, ¿no? Los antropólogos y los, no, los antropólogos no, los... ¿Qué rollo sería Indiana Jones? ¿Paleontólogo? ¿Paleontólogo? No, Indiana Jones era un paleontólogo, era un... Era antropólogo, arqueólogo. Arqueólogo, no, arqueólogo, lo que hacen los arqueólogos, ¿no? O sea, encuentran los restos y arman su teoría, pues, ¿no? Pero... no tienen un video de cómo funcionaban. O sea, yo estoy exagerando, yo sé, porque obviamente si encuentras un objeto que tiene la forma de un tenedor de palo y el tamaño de un tenedor de palo, es muy probable que sea un tenedor de palo, ¿verdad? Pero bien pero pudo si haber mano, sido pues, bien pudo si no haber sido manos. No, de un humano. No, pero si un alien ah, no claro, tiene si mano. Un alien no tiene manos, ese es el punto. Entonces, o sea, para nosotros es obvio, ¿no? También puede ser un rascador de espalda. Pero es como que si un alien no tiene manos... Por eso el contexto es importante. O sea, para tú entender un artefacto tienes que entender el contexto. Igual, para tú entender un concepto tienes que saber el concepto y ver en qué contexto se utiliza, en cuáles no, cuál es la forma en que se utiliza. Porque si no, puedes interpretar cualquier cosa, ¿no? Y también hay una moralidad implícita, ¿no? En la costumbre. Claro. O sea, no son reglas escritas, no son... Moralidad no son implícita. Moralidad implícita. No es derecho, es simplemente costumbre. Sí, sí. Pero hay cosas que no se acostumbran y todas las cosas que usualmente uno no hace son inmorales. O sea, no haces algo porque te tienes que hacerlo por ser inmoral. No necesariamente. Ya, pero por ejemplo, me refería a cosas, por ejemplo, como reglas implícitas de tránsito, ¿no? Claro, claro. O incluso de interacción humana, ¿no? O sea, los hombres no se dan beso entre sí en Lima, por ejemplo. Por ejemplo, la vez pasada estaba en Santa Anita. Y normalmente, normalmente tú esperarías que... O sea, lo que pasa normalmente es que los carros invaden el cruce, pese a que está rojo al frente, ¿no? Invaden el cruce nomás. Uh-huh. Que deberían parar atrás. Esa es la regla escrita, ¿no? Uh-huh. Que deberían parar ahí y no seguir. Pero normalmente suceden. Pero en Santa Anita esa vez, en ese cruce, justo paraban los carros para que doblen los mototaxis. Y era un código implícito que tenían. Que habían generado ahí. Pero su código implícito es el código explícito. Parar. No sé si era explícito. Ah, bueno, pero es como... Ya, yeah, claro. Pero ahí eso también va... Es una... cuando no lo hacen, están yendo en contra de una regla. O sea, deberían estar yendo en contra de la regla de tránsito. Pero el punto es que, por ejemplo, ya, lo que dije hace un rato, es como si tú saludas a un hombre con besito, ajá, no es inmoral. Te van a ver mal, porque no se acostumbra, pero no es inmoral. O sea, nadie se va a escandalizar, es como que, no. Claro. No, pero no es una costumbre. Pero si saludas a tu amiga agarrándole el poto, ni es una costumbre, ni es moral. No. Mi pregunta era si había cohesión en una... O sea, si llega a haber cohesión finalmente después de un tiempo en un contexto pluricultural. O sea, donde ya se pierde la individualidad de cada cultura y se convierte en una sola. Esa es la idea. ¿Pero en realidad sucede así? ¿O es que es una cultura predomina sobre el resto? ¿O es un conjunto? ¿O es eso o lo otro, que es una cohesión de todas? Yo creo que pueden pasar ambas, varias cosas. O sea, por ejemplo, una cultura podría dominar militarmente a la otra, extinguir a la otra, cosas de ese tipo, ¿no? Claro. O podría ser algo así como Grecia, que era un montón de islas más o menos asociadas. Sí. Y que tenían una especie de cultura, ¿no? Una especie, una cultura. ¿Tenían una cultura? Claro. Ah, ya. Vamos a pasar al siguiente tema. ¿Cuál es el siguiente tema? Ya, podemos ser magufería, bebés y embarazo, pero eso tendríamos que investigarlo. De hecho, está ahí para investigar. Egoísmo. ¿Podemos hablar del egoísmo? Uh-huh. Ya, hablemos del egoísmo. Ya, egoísmo. Ya, yo ya. Primero. Pero, transición. Porque, por ejemplo, sería muy egoísta esperar que todos se acomoden a tu cultura, ¿verdad? Y hablando de egoísmo. Sí. Ya, Julio. Era un chiste, el yo primero. Ah. ¿Has de hablar del egoísmo ético? ¿Cuál es el egoísmo ético? Es una teoría ética que plantea que uno, para ser moral, tiene que ser perfectamente egoísta y tomar siempre... ¿Por qué? Porque uno tiene que tomarse, o sea, tiene que tomar siempre la referencia primero como uno mismo, o sea, con uno mismo. Por ejemplo, ¿no? Se habla de... Está conectado con esta idea de los círculos concéntricos de ética, donde tu primera responsabilidad es contigo mismo y con tu desarrollo. de ahí con los que están más cerca de ti, y de ahí con los extendidos, y así, ¿no? Entonces es lo por eso que la Biblia dice, pues ama a tu prójimo como a ti mismo. El que está cerca, es lo lógico que ayudes a los que están cerca, y si todos ayudan a los que están cerca, se hace una comunidad de cercanía, ¿no? Pero eso más que ser un, como que un dictamen, me suena a una descripción, ¿no? Creo que ya todos los humanos somos así. Claro, pero ahora la ayuda filántropa que llega al otro lado del mundo rompe un poco esa naturalidad que estaba pues en el mundo paleolítico, de hecho, que donde la ética se circunscribía básicamente a tu tribu, los demás no tenían ética. No, pero yo creo que está bien, porque ¿quién manda dinero? A ver, ¿acaso las provincias pobres del Perú mandan dinero al otro lado del mundo? No, obviamente mandan dinero los países de primer mundo que tienen lo suficiente, tienen sus necesidades cubiertas. Y tiene necesidades de su vecindario cubierto, como claro, para mandar el excedente. Está conectado. No es lo mismo que el egoísmo ético es cuando... O sea, si tú quieres ser moral, dice el egoísmo ético que tienes que tú buscar tu propio desarrollo. Y en la medida que tú estés bien y feliz y desarrollado y económicamente soluble, si quieres, o independiente. O sea, en la medida que tú crezcas, vas a hacer crecer a los demás, ¿no? Ah, sin necesidad de ayudar directamente. O sea, primero tienes que ayudarte a ti mismo. Y tienes que estar bien tú mismo para de recién poder ayudar a los demás. Pero ayudas directamente a los demás. Exacto. O sea, tú no puedes pretender ayudar a los demás si no eres una persona formada, preparada, qué sé yo, ¿no? Estoy más o menos de acuerdo. Estoy parcialmente de acuerdo con eso. Porque en general tiene sentido, pero en casos especiales no. Es como, estás pasando por la calle y alguien te pide ayuda y dices, no, lo siento, tengo que ayudarme a mí mismo primero. No, o sea, si por más que estés en proceso de ayudarte, si es que se da la oportunidad en la que necesitas ayudar a alguien más, tienes que hacerlo. O sea, cuando dije tienes, obviamente es... Sí, es un tienes. Pero sí creo que obviamente tienes que empezar por ti primero. Sí. Ah, es que para esto yo no creo que el egoísmo... O sea, yo no creo que la palabra egoísta o egoísmo tenga una connotación 100% negativa. Claro. Creo que hay niveles. Y de hecho, o sea, en español... De hecho, en la RAE creo que sí le da una connotación 100% negativa. Pero es como que desmesura de... ¿No? Algo desmesurado. Pero como concepto no me parece negativo. O sea, pues, yo creo que puede ser demasiado egoísta, ¿no? Eso ya es como, o sea, lo que si, estamos si lo hablando. Ves en términos absolutos, como ya, solamente yo existo y no existen los demás, solamente yo importo y no importan los demás, y solamente utilizo a los demás para ayudarme a mí mismo, entonces eso no es egoísmo ético, es ser simplemente egoísta secas, una, digamos, utilizando la acepción negativa. Pero la parte positiva del egoísmo no es verlo como algo absoluto, sino como un punto de partida, ¿no? Tengo que buscar mi propia solidez, mi propia formación, para yo poder atender una ayuda efectiva a los demás, ¿no? ¿También? Porque si me abandono a mí mismo, como a veces plantean muchas religiones, y solo me dedico a los demás, o sea, no voy a tener que dar, no voy a tener, no va a ser tan eficiente, digamos, la ayuda, de esa manera, ¿no? No solo eso, sino que me parece que negar el egoísmo es un poco deshonesto. Porque es una... Ahora que me acuerdo, antes de la guía celtica, cuando era muy chibola, ¿te acuerdas de Isabel? Bueno, como que a veces nos juntábamos a hablar de sonceras con amigos, ¿no? Y uno de los temas que surgió es el del egoísmo, porque eventualmente, creo que también lo hemos hablado acá, como que cuando uno deja todo por los demás, estás sintiendo placer, ¿no? O sea, no es que estés sintiendo cero placer. De hecho, lo estás haciendo por ti también. O sea, es un poco, como que mentirse a sí mismo, pensar que no estás haciendo nada por ti, lo estás haciendo por ti. Y creo que, por eso es que me parece, es como que si de todos modos vas a hacerlo por alguien, y tú eres un ser humano, y no hacer algo por ti mismo es quitarte el valor como ser humano. O sea, así como estás ayudando a un ser humano, tú eres un ser humano como ese otro ser humano. Entonces, me parece tanto deshonesto como inútil. No, inútil no es la palabra, poco útil. Pero no es inútil completamente. Pero es como que tú eres un ser humano para mejorar. O sea, también vea esto de cómo se ve uno a sí mismo, ¿no? Es como que yo no soy... O sea, la identidad, ¿no? O sea, yo soy mi cuerpo, pero a la vez no soy todo eso. Es como que algo que tengo a mi cargo. Mira, tú tienes que tener en cuenta tu formación, y en la medida que tú te formes, vas a ayudar y formar a los demás. En el trabajo. Piensas ser la mejor en el trabajo, va a ser mejor que intentar ser mejor a los demás. O sea, si tú, el hecho de intentar ser la mejor en el trabajo y poder hacer un buen trabajo, va a ayudar a toda la empresa más que cualquier otra cosa. O sea, obviamente en el proceso vas a colaborar con los demás, vas a hacer que los demás crezcan contigo, porque va a ser más eficiente que toda la comunidad crezca que tú solamente crezcas. si no te van a tener envidia. Obviamente tienes que buscar el crecimiento colectivo. Oye, pero más allá de eso, por ejemplo, solo como personas, o sea, hay ciertas personas que da gusto que existan, ¿no? O sea, con solo saber que existe una persona, es que es verdad, con solo saber que existe una persona así es como que qué chévere, y te inspira saber que existe una persona así. Y o sea, es como que la sola existencia de una persona que hace muchas cosas por sí misma o que es un buen modelo está bien, me parece beneficioso para la sociedad. Y eso es un poco egoísta también, ¿no? En el sentido de que esa persona se está preocupando mucho por ser la mejor versión de sí misma, pero está bien, o sea, tiene un efecto positivo en el resto de la sociedad. Que está la idea de usar que cuando uno tiene que ayudar, tiene que hacerlo completamente desinteresadamente. Claro. Esa es la idea que hay en la cultura. Claro, pero es moral cristiana, o sea, es como, es porque es tabú nada más, ¿no? Pero no me parece que sea necesariamente así. De hecho, creo que casi nada se puede hacer desinteresadamente. A menos que seas un monje budista que ha alcanzado la iluminación. Sí, eso es otra cosa. Es como cuando... ¿Te has interesado en la iluminación? Claro. Es otra cosa que también me molesta un poco, que antes me molestaba, que creo que hay ciertos términos que deberíamos revalorar o para cambiar. Ya no creo eso, porque creo que ya, como que si un cierto término ya tiene una connotación negativa es por el uso que le dio y la culturilla. Pero, por ejemplo, esto de usar a la gente. La gente, la palabra o la expresión usar a alguien suena feo. Pero eso es lo que hacemos todo el tiempo. Los seres humanos se usan. Y no está mal. O sea, cuando tienes un amigo, se usan mutuamente para tener satisfacción de amistad, lazos de amistad, lo que sea. Pero es, para es, eso sirven. Claro, en los momentos es utilidad. Donde las papas queman, ¿qué? ¿Qué rayos, Víctor? En el momento donde las papas queman, no hay nada mejor que un amigo para que te saque de apuros. Sé que si no, ¿en quién vas a confiar? Sé que hay un chiste sexual ahí en algún lugar. Pero ese es el punto. El punto es que no está mal utilizar a las personas. Lo que está mal es, tal vez para mí, yo creo que no está mal. No que te utilicen a ti después. No saber que te están utilizando, qué sé yo, que haya desigualdad en la utilización, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? O sea, no está mal. Ese intercambio de lo que mientras sea. Mientras que hay una utilidad recíproca, claro, y una beneficiosa recíproca para ambos y mutuo consentimiento. Pero ¿eso es utilizar al otro o es colaborar entre sí? Claro, es colaborar, pero a la vez también es utilizar, porque colaborar es como los dos para el mismo fin, ¿verdad? Pero muchas veces claro. Es como que uno utiliza algo para una finalidad y después el otro utiliza a alguien para una finalidad. Y por eso es que, o sea, para mí ser útil, creo que es una buena expresión, ¿no? Uy, soy útil. Y usando la misma palabra, utilizar a alguien ya suena mal. O sea, ser una persona útil suena bien, pero que te utilicen suena mal. Pero es la misma vaina. O sea, eres útil porque uh-huh. te utilizan. O sea, o porque te das a utilizar para algo, ¿no? A mí me gusta ser útil. El problema es el marxismo que inventó esta palabra cosificación, que divide las cosas de las personas. Cosificación, hablemos de cosificación. Espera, ya terminamos de esto porque cosificación es un tema que hasta ahora no he mencionado y es algo que quiero revalorar. Cosificar, ¿no? Eso es quitarle la parte humana y utilizar a una persona como si fuera un objeto. Lo cual está muy bien. Eso es cuando... Lo que hace es, produce alienación. O sea, la cosificación en el marxismo produce alienación. No, pero... Pues cuando tú miras a un trabajador como una rueda en la maquinaria de tu empresa, es una cosa que puedes reemplazar por otro trabajador. Lo cual y está no bien es la parte humana, ¿no? Ya, yo creo que está bien y mal. O sea, está bien en contextos y está mal con todo. Es bueno, yo lo quería hablar desde el punto de vista sexual, ¿no? Es como que muchas feministas se quejan de la cosificación de la mujer. Como que una mujer en bikini al costado de un auto. Ah, mujer cosificada, le están viendo como un objeto sexual. Pero está bien. Porque, o sea, si la ves solo y en todos los ámbitos de su vida como un objeto sexual, está mal. Pero si la ves en ese ámbito como está siendo utilizada como un objeto sexual, está perfectamente bien que sea utilizada como un objeto sexual. Sí, o sea, y ella claro. se viste libremente claro. para provocar, ¿no? Claro, como un escaparate. No, es que está perfectamente bien. Es como, es lo que decías del trabajo manual del hombre. Es como que si ves a un hombre que tiene hand job, sí. Si tienes un hombre que tiene que construir algo a punta de fuerza bruta, en ese momento te estás preocupando porque sea útil para construir algo a punta de fuerza bruta, ¿no? Y, o sea, yo creo que la cosificación está bien en momentos. O sea, no es que después esta mujer va a su casa y la siguen viendo o va a la universidad y la van a seguir viendo como un pedazo de carne, ¿no? Lo que pasa es que en ese momento, uh-huh. en ese aviso de autos, es un objeto sexual y está perfectamente bien. Sí, le gusta que le tomen las fotos y le pagan. Y claro, y le pagan lo suficiente. Trabajo. Y en el resto de ámbitos de su vida se desarrolla como otras cosas. ¿No? ¿Qué opinas, Julio? Cualquier cosa puede ser un objeto sexual, ¿no? ¿Dónde? Cualquier cosa puede ser un objeto sexual. Sí, el fetichismo es infinito. Sí. Cualquier cosa puede producir. ¿Vamos a hacer la transición a los dildos? Sí. A los dildos. Claro. Natalie, ¿tú qué opinas de la cosificación? Creo que igual que tú. O sea, sí, dependiendo del contexto, está bien cosificar, dependiendo del contexto. O sea, si es excesivo. O sea, si trasciende ese contexto para el cual se cosifica y se utiliza para todo, sí, pues está mal. Sí, eso pienso, sí. Pero, o sea, ¿está mal si, por ejemplo, alguien que es cosificado cosifica a otra persona? Para mí está bien. ¿Y si esa persona se queja de ser cosificado, puede cosificar a otra? No, si una persona se queja, ya eso ya es mala onda. O sea, si una persona no quiere ser cosificada... Bueno, es que también estamos entrando en el ámbito del pensamiento, ¿no? Uno en su cabeza puede hacer lo que se le dé la gana. Es como si quieres en tu cabeza, ajá, puedes cosificar, claro, a medio mundo y quita decir algo, ¿no? Tienes la libertad de cosificar a quien quieras. Pero el momento de interactuar, si como que con palabras le das a entender a otra persona que lo ves como un objeto y esa persona se siente incómoda y te lo dice, ajá, creo que lo mejor es dejar de hacerlo, ¿no? Pero como toda interacción, claro, es como que si alguien te, ajá, está hablando y quieres que no lo haga, pues le dices y lo cool, lo chévere es que te dejen de hablar. Ajá. No es no. No es no. A ver, siguiente tema. Ah, ya. Excepto cuando quiere decir sí. El siguiente tema. Género, oye, mira, género estaba acá. Mario Bunge, Festivus Racional, energía, creatividad, humor. No vamos a hablar de humor. Inteligencia, MBTI, felicidad, mentira, normalidad, demarcación, medicina. Ah, ya les dije para que elijan. Van a elegir. Tengo más. Energía. Energía, ya, energía. Energía magufa. Así como los chakras y la buena vibra y todo, claro, eso, y la mala chakras. Onda. Sí. Hay buena energía. O sea, hay energía, existe la energía. O sea, energía es un concepto que se utiliza normalmente de manera informal, ¿no? Para referirse a cosas que la ciencia no puede captar, inclusive. Hay buena energía. Una buena energía es cuando la gente está sonriendo. Y lo captas porque ves las sonrisas. ¿Y una mala energía? Cuando la gente está molesta, amarga, con los ojos fruncidos. Despercibes o dices que hay mala energía, mala, o vibra, también hablan de vibras, ¿no? Que hay una la vibración es energía, una vibración en el aire, pero cuando preguntas qué tipo de energía es, no es ni energía electromagnética, ni... es una percepción. Nada. No es energía potencial, ni energía cinética, sino es una apreciación subjetiva, está, una de un estado mental, sí. O sea, es una intuición subjetiva del estado mental de las personas y si el ambiente en general es más contexto, dicen que tiene buena energía, ¿no? Bueno, ¿y para qué servirían? No. O sea, pero como expresión, ¿les parece que está mal? No. O sea, como explicación está mal, pero como percepción no, para nada. O sea, es simplemente me gusta o no me gusta, ¿no? Eso es lo que quiere decir, en verdad. Claro. Sí, una buena vibra, porque sí, o sea, estás cómodo, te gusta. Está bien utilizarlo de manera informal y para referirse a un estado positivo o negativo en un ambiente determinado. Ese estado es subjetivo, es una experiencia subjetiva de la percepción de las emociones de los demás. Lo que está mal es pensar que hay algún tipo de energía física que es responsable por ese fenómeno, ¿no? Y pensar que no solamente la percepción subjetiva de la información no verbal de las personas que determina que si te sientes bien o mal, sino que hay algo físico que está vibrando o que se está transmitiendo y que lo percibes de manera inconsciente y que no tiene nada que ver con el lenguaje verbal y no verbal ni con cosas que se puedan captar científicamente, digamos. Bueno, pero técnicamente son cosas físicas porque tú percibes algo visualmente gracias a la luz, que es algo físico. No, eso es todo. Es como que técnicamente... Claro, por eso, pues es energía electromagnética en frecuencia de luz visible que impacta en la retina y que se interpreta en el lóbulo occipital. Claro, o sea, es algo físico. Claro, es una traducción de información. Pero a la hora que hablas de hay buena vibra, no estás refiriéndote a la energía luminosa, sino que hay algo que no puedes captar directamente con tus ojos, ni con tus oídos, ni con ninguno de tus sentidos, simplemente que está ahí resonando y que no es nada, o sea, y no se puede captar con ningún instrumento, ni darle sentido, porque si se pudiera captar, no puedes con buen sentido, porque también se habla de dos polaridades, energía positiva y negativa. Entonces, energía positiva no tiene que ver con la carga eléctrica, de nada. Y lo negativo no quiere decir con la carga eléctrica. Inclusive, por ejemplo, en la ley del secreto, se habla de esta energía, ¿no? Que lo permea todo, y que dicen que la energía positiva trae lo positivo. O sea, tú quieres, y lo negativo, lo negativo. Pero eso es falso. O sea, en la práctica, las polaridades funcionan de manera inversa. Los opuestos atraen, y son los iguales que se repelen. Entonces no hay ningún sentido, digamos, no hay ninguna conexión con ningún tipo de energía en el mundo físico que siquiera se parezca a esa energía psíquica de la nueva generación. ¿Qué? Pero ahora que hablaban de eso, bueno, de secreto no, pero antes de eso es como... De nueva era, perdón. Lo que se me ocurrió era, ¿qué pasa? ¿Qué tal si vibramos en diferentes frecuencias? Al fin y al cabo, todo nuestro cuerpo se está moviendo, ¿verdad? ¿Qué pasa si de verdad vibramos? Bueno, sí existen los rayos. ¿Qué vibración podrías emitir? Existe la... No. Todo el cerebro tiene una frecuencia gamma. O sea, hay una frecuencia en el cerebro. Ajá. Que cuando estás más despierto tiene cierta activación. Claro, cuando estás dormido tiene otra activación. Sí hay algo. Irradiamos el electromagnetismo por el flujo de las neuronas. O sea, hay algo de electromagnetismo que escapa, y por eso que puedes captarlo con chupones en la cabeza y puedes medir la actividad eléctrica del cerebro, ¿no? Puedes hacerlo. Ese es el tipo de energía, ¿no? Después, la energía calorífica, ¿no? Calor, sí. Claro. Que es luz infrarroja, que emitimos luz infrarroja por el hecho de ser calientes. Es un tipo de energía. Después, el sonido, ¿no? Que es el desplazamiento de moléculas en el aire. Cuando hablamos, golpeamos algo. Hay una energía potencial. Si te caes, te duele la cabeza, te puedes romper la cabeza. Pero mi punto también... ¿Pero qué más? O sea, pero mi punto también iba más como que... No tiene nada que ver con las energías de la cara de la gente, ¿no? Ya, pero ¿qué opinan ustedes, por ejemplo, de apenas conoces a una persona, la primera vez que la ves, dices, no me cae bien? Uh-huh. Y no sabes por qué. Uh-huh. Como que dijiste hola, nada más, ¿no? Le dijiste hola, nada más. Uh-huh. Y creen que es... Que o sea, creen ¿qué tan válido creen que es? Es una intuición que tienes a los 3 segundos... Y es un resumen muy rápido de facultades físicas. Pero, claro. O sea, es un predictor de la relación. Prejuicios también. Claro, tienes prejuicios. Pero para ti mismo, o sea, ¿qué tan válido? No digo que tan válido socialmente adoptarlo como postura, ¿no? Sino que tan válido ustedes, para ustedes mismos, es esa intuición. O sea, si ustedes conocen a una persona y a ustedes son dos y sienten que no les cae bien, lo toman en cuenta y obviamente, dicen, esta persona. Cuenta, sí. O no lo toman en cuenta y dicen, no, estoy siendo prejuicioso y tal, la, la. ¿Qué es lo que hace? No, yo he empezado como que a tener la hipótesis nula de que no puedo juzgar a nadie, porque ya me he equivocado varias veces haciendo eso. O sea, que en 3 segundos de que conoces a alguien, ya tienes un concepto o ya la categorizaste como bueno o malo. Pero luego, o sea, por otras circunstancias, vuelves a cruzarte con esa misma persona, pero te da otras señales y te das cuenta que no, que tu primer juicio de valor estuvo equivocado. Entonces, dado que me ha pasado esto regularmente, decidí como ya no voy a tener ningún prejuicio, entonces voy a conocer realmente a esa persona para tener un juicio real de quién es, porque sí me ha pasado eso, o sea, pasarme en los tres primeros segundos o en la primera impresión de esa persona para categorizarla como bueno o malo, pues en el mayor porcentaje de los casos me he equivocado. Hay personas, creo, que son más intuitivas que otras son más racionales y pues, sí, esa información puede ser de manera también distinta, pero sí hay información que es poco confiable de los primeros 2 o 3 segundos de la persona, ¿no? O sea, a veces entra un profesor a la clase y puede saber casi con toda seguridad si va a ser aburrido, entretenido o un bodrio en menos de 5 segundos. Por una actitud, un gesto. Te puedes equivocar, o sea, hay alto margen de error, pero la gente tiende a confiar en esas intuiciones y a partir de ahí, por efecto de halo, si quieres, construye rápidamente una línea de cómo es la persona, ¿no? Ahora que estamos hablando de las sobrecorrecciones, por ejemplo, sobrecorregir sería no confiar en tu intuición, en cero. Estarías intentando sobrecorregir. Pero yo sí creo que hay personas más intuitivas que otras porque prestan más atención. O sea, creo que se supone que todos tenemos experiencia propia, ¿no? Personal. Tú ya sabes qué tipo de personas te llevas bien, con qué tipo de personas te llevas mal, y toda esa información está guardada, tal vez no conscientemente, pero ahí, esa es la intuición, ¿no? La intuición, al fin y al cabo, como que se alimenta la información que le vas dando. pero hay personas que prestan más atención que otras, creo. O sea, creo que eso también va de eso, ¿no? Que se fijan en muchas cosas que, sin necesidad de que pase mucho tiempo, son más capaces de saber ya por dónde, o sea, si, qué tanto o qué tanto les va a caer bien a esa persona. No si es una buena persona en general, ¿no? Sino qué tan bien se va a relacionar con esta persona. Porque también en esa primera impresión, o sea, si es tu colega, por ejemplo, ya lo tienes que ver varias veces. Claro. Ahí sí conviene. Uh-huh. Pero si es una persona que conoces, por ejemplo, que es una cita, una primera cita, ajá, con la que sales. O sea, si ya ¿romántica? Te cayó mal en la primera, ya no vas a hacer una segunda cita. Sí, pues ya no vas a hacer una segunda ya cita. Ya fue. Mm. Es como que a la primera cita te lo ves y te dice, pucha, siento tus vibras, what's next. No hay una segunda oportunidad, pero una. Pero ¿qué tal si esa persona estaba pasando por alguna situación que precisamente hacía que sus señales sean diferentes a la expectativa? Porque ahí hay otro eje o otra variable que es la expectativa misma, ¿no? Y eso es algo claro, que no depende de la persona a la que estás conociendo, sino es algo que depende de ti y eso es subjetivo también. Las intuiciones creo que forman un valor, o sea, te da una primera línea, pero es importante que las corrobores con evidencia. Y eso se requiere de contenido que va desarrollándose a lo largo de una relación. Pero si eres buena, intuitiva y tienes empatía y puedes captarlas, sobre todo las microexpresiones, puedes saber mucho, ¿eh?, sobre la sinceridad y en general el tono de una persona amable en poco tiempo. Yo creo que la clave es verbalizarlo. O sea, si lo puedes verbalizar... ¿Decirle me estás cayendo mal? No. Conoces a alguien y tú... Te siento raro. O sea, tú dices... Mala vibra. Tú dices, sí, es mala vibra. Eso de repente no es muy confiable. Pero claro, si tú dices, claro, no, este pata no me gusta porque se ha equivocado en esto y no lo ha reconocido. O no me gusta porque X. Entonces ya sabes más o menos por qué es. Y eso ya lo puedes testear. Pero el X. O sea, eso ya lo puedes testear para el futuro. Sí, claro, lo puedes testear. Pero Julio, a mí me ha pasado incluso, no digamos nombres, pero o de repente tú dices aparte, pero con los roomies, los últimos roomies que yo te dije, ajá, que me da el pata que me da mala vibra. No dije mala vibra, ¿no? Pero dije como que me parecía raro, extraño. ¿Cambiaron todo? Hacía cosas. Sí, cambiaron todo el depa, por eso me fui. No, es que... como me habían alineado los chakras. O sea, lo veía y como que algo estaba off, ¿no? Claro. O sea, la chica chévere y el pata como que... algo está como que... como la Matrix tiene un error, ¿no? O sea, ¿pero pudiste verbalizarlo? ¿Pudiste decir qué era? No, hasta el final. Y de hecho, al final me fui y ya no me importó. O sea, ya no interactuó con esa pata y ya no me importa. Pero esa es información. O sea, no lo puedes verbalizar, no lo puedes puntualizar, pero sabes que algo está fuera de lugar. Claro, algo está fuera de lugar. Y que va a afectar a la relación. Y eso es un contenido importante, ¿no? Pero no, de nuevo, y a veces no sabes qué cosa es, claro, pero es relevante, es relevante en el sentido que debe ser tomado en la ecuación. Y en ese caso ahí sí se me prendió la chispa y empecé a notar, o sea, no sé si te conté a ti, pero como que te contaba las pequeñas cosas que me parecían que eran raras. Y no, o sea, no me malas, pero me parecían, claro, pero de nuevo, no es algo malo, no es como que lo ves haciendo algo malo, es como que hace algo que no es... que es raro. Lo normal, es raro. Y de nuevo, o sea, no estoy diciendo que es una mala persona, estoy diciendo que no es el tipo de persona con el que quiero interactuar. Mm. Tampoco puedo decir exactamente qué es. Bueno, pero ya, por ejemplo, eso del ámbito sexual. Si tienes sexo con una persona la primera vez y no te gusta, ¿ya se deja sentado que es como que lo vas a rechazar como pareja sexual? Yo creo que sí. No, pues. Nada. Depende cómo fue... ¿Por qué no? O sea, apenas que sean... Yo creo ¿cuál fue que el problema específico porque de la primera vez? Porque la primera es como que no conoces a la persona bien, ¿no? O sea, creo que en este contexto es como... Y a primeras impresiones, qué sé yo, pero para trabajar con una persona, o sea, ahorita lo dije por el ámbito sexual, pero lo mismo pero no es un cosas. O sea, claro, pero, o sea, yo creo que tener relaciones con alguien por primera vez no es como que te contratas un trabajo y necesitas un año o un mes de adaptación para trabajar bien. O sea, normalmente se espera que haya química. Claro, no, claro, que química y si hay buena química. Pero entonces química y atracción sí tiene que haber. O sea, puede que el acto en sí sea desastroso. Sí, poder buena química y mala performance. No. Claro, ya, claro, eso sí, eso creo que sí es más frecuente. No, ¿qué importa? O sea, ahí no importa. Claro, claro. No, es que hay cosas que sí son objetivamente buena performance y mala performance. Entonces puede haber química y mala performance. Entonces le puedes dar una segunda oportunidad. Claro que sí. La química, claro que no lo es todo. Es parte del performance. Claro, es parte, pero no lo es todo. Pero tú puedes ser una persona que, no sé, que se para en un pie y se cola la lámpara y tiene es acróbata. y puedes tener un pene muy tonificado, pero si no hay química no te sirve absolutamente claro, pero nada. Pero al contrario, pero lo revés, al revés también va. Puedes tener la perfecta química y estar hecho mierda porque tuviste un día duro y estás ebrio hasta el pie. Exacto, y aún así. Exacto. Entonces, o estás nervioso, simplemente estás nervioso y ya, no fue. Pero no claro. Vas a decir que fue cuando, lo máximo. Cuando hay química, el día duro es el que importa. No, digo que vas a darle una segunda oportunidad al asunto, porque la química es importante. Pero eso no te va a hacer decir delusivamente que fue algo bueno. No fue algo bueno. Creo que estamos tocando sensibilidades acá. No, lo que pasa es que... los chicos están mirando al horizonte. Lo que pasa es que cuando hay enamoramiento... cuando hay una química, o sea, cuando hay una conexión química importante, no importa que estén cansados, no importa que haya que trabajar el día siguiente. Sí importa, o sea, te olvidas de todo. O sea, no, la, importa. Tu cerebro se ve embebido por oxitocina, adrenalina, una serie de hormonas. Pero aún así puede ser que tu performance no sea tan buena como tu performance en otro estado físico, a pesar de que... O pueden haber muchas cosas, pueden haber muchas cosas involucradas. Claro. Yo creo que cuando hay mucha tensión, o sea, tiene que haber un nivel de estrés ideal para una relación sexual. Cuando es muy poco estrés y estás muy relajado, te importa un pepino y no haces un buen performance. Cuando estás demasiado estresado, cuando la pareja te importa mucho, te parece demasiado bonita o estás muy tenso de que vayas a hacerla bien, también hay una pérdida de optimismo, ¿no? O ya no llegas a hacerlo tan bien. Inclusive puedes perder la erección o puedes eyacular de manera precoz si hay mucho estrés. O sea, tiene que haber un nivel de estrés medio para que una relación y buena, entre comillas, química, o sea, que te interese la persona suficiente, para que la relación sea óptima. Claro, pero más bien por ahí iba mi punto iba porque, o sea, hay química, pero si no hay una buena performance, usualmente lo racional es dar una segunda oportunidad, ¿verdad? Porque ¿hasta cuántas oportunidades tú darías? Depende del caso. ¿A las 3 de la vencida o unas 20 así? No. Unas 20. No, tampoco. 40. Pero el punto es que... Porque uno nunca sabe. Puede ser, es una 100. Puede ser que al número 100. Yo creo que es. ¿El punto es qué? 100 oportunidades. 100, ya, 100. Y lo vas muy notando para que sea estadísticamente relevante. Claro. No, y en diferentes estados mentales, en diferentes momentos del día, después de diferentes menús, porque tú no sabes que puede ser afrodisíaco, y vas probando. No es una mala idea. Un proyecto de 2 años. Ay, ay, ay. Ya, y si después de 2 años finalmente no funciona. Puede ser tu tesis. Pero no, 2 años es un montón. Pues. 2 años es un montón. No perdiste, pues, Natalie. Agarraste información necesaria. Recolectaste data. Pero si no fue. Contra si los eventos no fueron de satisfacción total, entonces. No le veo la utilidad. Sí, sí, sí. Bueno, mi punto era solamente que muchas veces esto de las primeras impresiones dependen del contexto. ¿No? O sea, una persona que te cae bien o te cae mal, ¿para qué? ¿No? O sientes que no te va a llevar bien, pero ¿para qué? Te lo pongo de otra manera. No. Otra necesidad básica. El sexo es una necesidad básica, ¿no? Para todo ser vivo. Y el comer también, o sea, el instinto de hambre es una necesidad básica. Te doy un plato que te sabe a caca. ¿Cuántas veces tienes que comer el plato para no comerlo más? No, pues ahí sabe a caca. Ya, pues si tienes sexo con alguien es un desastre. Pero no, te parece inteligente, te parece que pues, es una persona que tiene todos los checks, pero no hay química. No, o sea, pues el punto es al revés, mi punto era que sí hay química, pero no hay algo. O sea, de las dos maneras, ya. Que falta espíritu. Ya, las dos cosas, ya. ¿Cuál es la primera? La primera es que no hay química, pero si no hay química no hay nada, pues, ¿no? O sea, te puede parecer... No existe lo objetivamente bueno en el sexo. Puede ser objetivamente guapo el chico. No, pero objetivamente puede estar bueno. Sano genéticamente. No, objetivamente bueno. Puede tener un alto CI. No, objetivamente bueno. ¿En el qué sexo. Sentido? En el sexo. ¿Qué quiere decir eso? Una realización objetivamente buena. Lo cual pero también ¿es tu percepción subjetiva o es que el pata tuvo un buen performance porque tuvo unos checks? Es mi punto. Creo que un no puede pene tonificado, no puede. Suficientemente grande, músculos... ¿Cómo calificas un pene? Obviamente el pene tiene que tener cierto tamaño. No, ¿cómo tonificas un pene? Dijiste pene. El pene tonifica. Se tonifica solo si hay erección. Ah, no es que hagas ejercicios de pene para tonificar. No hay planchas de pene, eso no existe. Bueno, no, pero mi punto es este. Mi punto es que no existe. O sea, mi punto es, ¿puede existir lo objetivamente bueno? Yo creo que no. No existe lo objetivamente bueno. Así como le dije, o sea, cuando conoces a una persona, no es que, o sea, no me cae a mí. No es, esta persona no le cae a nadie, ni esta persona es un desastre para el mundo. Es, esta persona no me cae bien a mí. O sea, por ejemplo, este pata es claro. No me cae a mí. O sea, hay algo malo, objetivo, no me gusta pues. A mí. Claro. Ya, pero eso es dentro de tu escala de valores, es eso. Lo subjetivo, claro, porque estamos hablando de esto de las vibras y de la energía subjetiva. Uh-huh. No estás diciendo que es una mala persona, estás diciendo que no te cae bien. Uh-huh. Sí. Por más que sea una persona educadísima e inteligentísima y es un filántropo, no te cae bien, no te cae bien. Por eso, pues al final, la apreciación subjetiva guía a veces y determina que uno vaya a iniciar una relación con alguien. Sí, eso es lo que digo. Pero mi punto del hablar del sexo, como de la comida, por ejemplo, es como que te ponen un pastel de chocolate y acabas de vomitar. El pastel de chocolate es delicioso, pero no tienes ganas porque acabas de vomitar. Pero eso no significa que en la siguiente oportunidad vas a rechazar el pastel de chocolate la primera vez. Porque sabes que te puede gustar ese pastel de chocolate. De hecho, eso no es una analogía de nada. En verdad estoy hablando del pastel de chocolate. Porque Víctor me está mirando con cara de estar pensando que... No, es que me ha provocado el pastel de chocolate. Pero ahí ves, o sea, va a haber circunstancias en las que no vas a querer comer el pastel de chocolate. Pero sabes que tú y el pastel de chocolate están hechos para estar juntos. Para que te lo comas. ¿Tú le darías una segunda oportunidad a un pastel de chocolate? No. O sea, la primera no te gusta. No, pero no es que no te guste. Es que sabes que el sabor está bien, pero acabas de vomitar y no quieres comer. Pero yo sí le he dado oportunidad a varios platillos, ¿ah? ¿Eh? O sea, varios platillos que a la primera no me han gustado pero, y a la segunda sí. Pero tiene que ser la conexión, pues, para que la gente entienda. Ya, una chica guapísima que acaba de vomitar. ¿Te la chapas, Julio? Depende de la situación. Pero tiene harta química. O sea... Y no hay forma de que se le dé la boca, nada. No, es el momento. Pero Julio, ¿está sobrio o está borracho? Porque si está borracho, yo creo que se la chapa igual. La verdad es que esté sobrio. Y que, o sea, que puedes tomar la decisión sobriamente. O sea, acaba de vomitar y ahí inmediatamente le tengo que besar. Sí, inmediatamente. Si no, pierdes tu oportunidad para siempre. Ah, pierdes la oportunidad para siempre. No, está guapísima la chica. Pero si tienes depende del momento. Pero si tienes una oportunidad al día siguiente, esperas al día Es que no sabes, pues. Porque si la rechazas, por ella no quiere besarte al día siguiente. No, pero por ejemplo, yo sí he vomitado. Y... Ay, Dios. No pasa nada, oye, de la charla, claro, o sea. No me asco. A mí me asco. Más bien, muchas parejas pasan eso, ¿no? Que están tantoneando y de ahí vomitan. Y... Claro, y si justo están asco. Besándose, se pueden vomitar uno adentro del otro. Sí, eso me da muchísimo asco. Es como que vomitas y tienes. Sí. Te asco en la boca y besar te a. Te pueden vomitar adentro de ti y ahí vomitas el vómito que te vomitaron. O sea, adentro. cada uno lo que le ponga, ¿no? Pero. No. No, a mí me da mucho asco. No, ya hay casos en vomitidas colectivas. Chévere. Que ¿no? se contagia, o sea, te da tanto asco que ves a alguien vomitar y tú vomitas y el costado te ve y vomita y comienza todo a vomitar. Ah, sí, chévere, sí. ¿No? Ya, pero... Como un reflejo. Ajá. No, depende del contexto, pero yo sí he probado platillos a la segunda vez, que no me gustó la primera y los he vuelto a probar. ¿Estamos hablando de mujeres o de platos? No, de platillos. No de chocolates. A mí... Tortas, por ejemplo. Pero, o sea, pero la misma torta en el mismo lugar... Ya, más bien, ahí está, esto puede pasar. Te comes una torta, estaba rica. Ya. Vas la siguiente vez y ya no está rica. Eso pasa, sí. Vas a la siguiente vez, otra vez está rica. Pero es porque no es la misma torta, pues. Ha sido preparada de manera diferente. No es la misma torta, pero es preparada en la misma tienda. Ya, pero mi punto es, ¿qué pasa? Ya, hablamos con algo que sea más objetivo como las galletas, que usualmente son las mismas, porque están producidas en serie y están como que al milímetro. Usualmente a una galleta te gusta o no te gusta, ¿no? Puede ser que no te guste el momento por las circunstancias tuyas, pero no de la galleta. Pero yo creo que el humano es más como la torta que como la galleta. O sea, puede ser que un humano bajo ciertas circunstancias no te guste y bajo otras, sí. Pero ya, pero hay un rango, ¿no? O sea, sabes que, por ejemplo, si tiene chocolate es más probable que te guste a que si tiene caca. O sea, la probabilidad de que te guste una torta de caca con todas las variables, ¿no? De repente le pusieron más azúcar, menos azúcar, pero igual tiene caca. Entonces es la probabilidad que te guste es mucho menor. Bueno, esos son nuestros temas favoritos, el sexo y la caca. Falocéntricos, copromaníacos y el sexo y la caca. Coprofálicos, no, coprolálicos. Sí, coprofálicos. Lurifálicos y... Coprofálicos. Polígamos. Eso me gustó. No, coprofálicos. Polisexuales, no. Somos polisexuales. Oye, no, eso está mal. No, de hecho, plurieróticos. pluril. ¿Qué es eso? ¿Que te excitas con los números? ¿Qué rayos es plural? Varios. Singular y plural, ¿no? Claro. Bueno. ¿Alguien más va a hacer alguna analogía estupidísima sobre esto? No. No. Ya. Van a acusar a la idea escéptica de ser falocéntrica. Sí, la idea escéptica no es falocéntrica. Porque es... Bueno, la idea escéptica es conchacéntrica. ¿Ya? Suena muy mal, no me gusta mucho esa palabra en realidad. De hecho, por eso sale el latín, falo, que es conqui. Pene, méntula. ¿Conqui? Sí. Coño. Conquicéntrica. Concha. Concha. La palabra concha no me gusta mucho. Es vagina, que, chucha. Chucha me gusta un poquito más allá afuera porque la gente la usa como chucha. Pero concha creo que no me gusta porque me hace pensar en conchas de verdad. Mm. Y no me gustan las conchas de verdad. ¿Y eso lo hacen por la forma o por el olor? Es una muy buena pregunta. Claro. Depende de qué concha. ¿Saben cuál es el animal con el falo más grande de su cuerpo con respecto...? No, hay un animal que tiene el falo más grande en la naturaleza en proporción a su cuerpo. Que es el falo, solamente el falo, es como 80% de su cuerpo. Es un molusco. Yo lo escuché en Dr. House y de ahí lo comprobé. Es una especie de esos potos de burro que están pegados a las rocas. Es un molusco que tiene una estructura que sale de su cuerpo y que sirve para inseminizar a otros moluscos. Y esa estructura, que es la mayor parte de su cuerpo, solamente lo usa para transmitir el semen. Entonces se llama falo. Pero, no lo usan ni para comer, claro, ni para trasladarse. Claro. Solamente es... Y cuelga todo el día. Pero no hay penetración. No, pero el falo no requiere de penetración. Requiere que sea... que me corrija, ¿no? Que es un instrumento que únicamente está destinado para fertilizar. Con semen. Ese es un falo. Yo pensé que ibas a preguntar... Como que, ¿sabías que este molusco es el animal que tiene el segundo falo más grande en la naturaleza? No, ese es más grande en la naturaleza. No, por eso, pero la pregunta es... Proporcionalmente su cuerpo. Me arruinas el chiste, Víctor. Que soy mujer, tampoco lo voy a saber, pero es como que, ¿sabías que este molusco es el animal que tiene el segundo falo más grande? No el primero, Víctor. Ah, no, bueno, puede ser que hayan descubierto un falo más grande, ¿no? Sí, el mío. Increíble. Es alienígena. Gracias. Al final resultó que sí éramos falocéntricos. Somos falocéntricos. No, pero debemos estar orgullosos que de todos los primates tenemos el falo más grande en proporción a su cuerpo. El gorila, por ejemplo, claro, es bien... Claro, que es una señal de cortina. Poligamia. Sí, claro, pero al fin y al cabo es importante porque... Para las hembras, nuestra especie. Claro, sí, ¿no? Para las hembras es importante porque surgió así, pero creo que si hubieras desarrollado de otra manera tampoco nos importaría tanto. Bueno, uh-huh. Tienes que comparar. Claro, ¿qué dice la otra hembra de este programa? Claro, sí, estoy de acuerdo. Son muy comprometedoras las preguntas ahora, creo que estamos entrando en terreno político. Dice que no tenemos nada con qué comparar. No sea. Estamos entrando en terrenos íntimos. Por ahí que ya no hemos llegado al punto de no retorno. No, está bien. Mejor no entremos ahí porque es un terreno falocéntrico. ¿Qué otro tema hay, aparte del sexo? No, yo creo que no hay nada. Siempre acabamos hablando de falos, de vagina, de vulvas. De hecho, cuando tú no estás, hablemos de muchas cosas. Se olvida de esos temas. En cambio, cuando viene Víctor, hablamos de sexo. Sí. Yo también he notado ese patrón. ¿Sabes qué pasa? Yo les voy a confesar algo. Yo en mis clases, cuando toco el tema de las drogas o del sexo, les encanta y les atrae bastante. Y cuando toco cualquier otro tema, se aburren. Entonces tengo que ver la manera de enseñar filosofía o ciencia. De matizar. Y en algún momento sacar algún estudio que tenga que ver algo con sexo o algo con drogas o con las dos cosas para que capte la atención de mis estudiantes. ¿Y eso es lo que estás haciendo con nosotros? No, eso lo hago por el bienestar de la vida escéptica, porque no sé por qué algunas cosas así son naturalmente atractivas. ¿Estás diciendo que sí, que los oyentes de la vida escéptica solamente se desinteresan en el sexo y si no se aburrirían? Yo creo que los oyentes fidelizados van a escuchar lo que sea, son más tolerantes. No, lo que sea. Pero si alguien escucha algo por primera vez, si escucha falocéntrico, se va a pegar más que si, no sé, escucha la descripción de la estructura del ADN. Sí, puede ser. Pero igual no es como que tengamos que hablar de sexo en todos nuestros programas. No, pero yo creo que es importante saltar de temas así muy específicos de descripciones científicas a temas cotidianos con palabras simples. Ah, sí. De cosas prohibidas. Prohibidas. O tabú. Personas prohibidas. O sí. Sea, que causa un impacto y que diga la gente, ah, o sea, o por lo menos que digan qué asco o qué pervertidos o, ay, ¿qué es esto? Sí, eso también me parece. Se ha apagado mi celular. ¡Oh! Ya. ¿Te quedas sin batería, Julio? Me quedo sin batería. Te has descargado por completo. O sea, si te quedas sin batería ya no tienes velocidades. No, no, me he descargado. Estás sin energías positivas. Ya fui ya. Pero por eso Julio es alguien que, que maneja las artes manuales. ¿Las qué? ¿Las qué? Artes tienes manuales. Que evitar la eyaculación. No necesitas las velocidades. De repente puedo regresar, pero luego. Oye, ¿y eso es verdad? No. No, no lo del chi. Ah, ¿qué? ¿Lo de la eyaculación? Obviamente lo del chi no. ¿Cuál? Aurora. No puedes evitar. ¿Cuál? O sea, si eyaculas mucho, te cansas, ¿no? Pero es como que puedes seguir mucho si no eyaculas. Y pues, no, mi punto era el orgasmo sin eyaculación. ¿Es en serio? Ah, claro, sí, es el sexo tántrico. Pero puedes ¿es verdad? Seguir sí, mucho sí. con orgasmo ¿es sin cierto eyaculación. Eso? Eso que yo quiero saber. Yo no es lo mismo el orgasmo que la eyaculación. Claro, no es lo mismo. Sí. Pero mi punto es que si llegas al orgasmo sin eyacular, es más posible que sigas. Exacto. Cada vez que llegas a un orgasmo, o sea, que es que tienes un orgasmo sin eyacular, el pene se tonifica. Y te recomiendan tener justamente lo que habla el libro este, El hombre multiorgásmico. Te recomiendan tener 6 o 7 orgasmos sin eyacular. ¿Sí? Y eso se requiere un estricto control y entrenamiento. Y recién al 7º, que es el número perfecto, eyacular. Pero es entonces como que... tu pene va a ser cada vez más duro que en cada relación. Oye, pero pobrecito. Si se pone muy duro, de repente se puede romper. ¿No? Bueno, intenta que tu pareja Víctor, no se doble mucho. ¿Y eso cuánto tiempo lleva? La justificación me da un poco de pena el pene. Ah, entrenamiento, depende, es variable. No. Hacerlo, el entrenamiento para ser un hombre multiorgásmico. Los 7 orgasmos, mantener los 7 orgasmos. Oye, y sin eyacular, ¿cuánto tiempo te lleva? ¿Perdón? Ah, ¿cuánto tiempo lleva mantener los 7 orgasmos? 7 días, pues. No, pues. Uno... Y 7 noches. Claro, las mil y una noches. Puedes tener 7 orgasmos en un minuto y que vivo, ¿no? Depende, pues, ¿no? Puedes tener una o dos relaciones al día y en menos de una semana puedes llegar al 7º. No, pues, ah, ¿se puede? No, pero si no cuenta. O seguidas. En una sola noche. Esa. Claro, si no, pues, ¿cuál es el chiste? Claro, pues eso es lo que yo digo. ¿Cuál es el chiste? No, el chiste es poder conservar tu energía libidinal o, si quieres, el chi y no descargarte, ¿no? Porque por lo menos en Oriente piensan que mucha energía se pierde en la eyaculación. Entonces intentan obtener la tonificación del orgasmo sin perder la energía que está en el semen, ¿no? Eso por lo menos de manera subjetiva lo percibe la gente, ¿no? Y lo que sucede en la práctica es que a la hora que no eyaculas y tienes un orgasmo moderado, no vas a tener un periodo retractario tan amplio como si eyacularas. O sea, si la das toda y eyaculas, te vas a demorar más en recuperarte. Pero suena... Hay que buscar a alguien que tenga esta práctica o algo, porque suena también que puede resultar mal, ¿no? Como que imagínate conteniendo todo... No pasa nada, porque el epidídimo contiene el semen, pues, ¿no? Es que la verdad que no tengo la menor idea cómo funciona. O sea, ¿cómo funcionaría? El testículo produce... No, eso sí sé cómo funciona. Lo que no sé es cómo funciona la retención. Y el epidídimo es una bolsita que está atrás del testículo. Ya, y claro. Ahí se almacena el semen una vez que se va produciendo durante el día. ¿Ya? Claro. Entonces tú puedes no eyacular. Y eso se va a reabsorber. No pasa nada. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el siguiente acto sexual? ¿Vuelves a acumular más semen y vuelves a acumular y vuelves a acumular? Así como que eso va a estallar en algún momento. Infla, se infla como el buche de un pajarito que se infla con comida. Así igual le pedimos inflando. Y una vez que está bien gordito, ya está listo para eyacular. Y la eyaculación va a ser más larga y más prolongada. ¿Han y con un buen chorro. ¿Han visto ese scary movie en que por fin tienen sexo y la manda volando al techo a la chica? Sí, se puede quedar pegada en la pared. Se queda pegada en la pared. Se queda y cae como esta lactita. Claro, algo así lo que imagino. Mientras ibas comentando eso, imaginaba eso, ¿no? Claro. Eso va a pasar. Y es increíble porque lo que demora en una cueva miles de años, ahí se hace inmediatamente. ¿Lo que demora en qué? Formarse las estalactitas y estalagmitas. Claro, ya está. Ya la tienes. Con piedra pomes. Pero sí, no, o sea, yo ahorita no recomendaría hasta que supiera cómo funciona bien esta cosa. ¿Y qué opinan de los personas que comen semen? ¿Han oído hablar de este libro, Natural Harvest? ¿Al 50% de las mujeres? Bueno, si tienen sexo oral, yo supongo que algo les quedará, ¿no? O podrán... Bueno, no quiero entrar en detalles, pero hay un libro de recetas que se ha vuelto famosísimo, que se llama Natural Harvest, ¿no? Y de los hombres, también los hombres. Y es todo recetas con semen. Che, o sea, platos si de fondo, postres, con su toque encima, tragos, ¿no? A mí me da asco, pero si les gusta está bien. ¿Pero no es peligroso? ¿Por qué es peligroso? ¿Por enfermedades? Ah, pero los esterilizarán antes, ¿no? Depende, sí, sí. Pero supone que natural, es estéril, cuando está dentro es estéril. Cocinados. ¿Sí? ¿Completamente? Ah. Claro, completamente estéril, como todos los fluidos que están dentro de nuestro cuerpo. Ya, pero al momento de salir, si el pata tiene una heridita, como en la punta, y sale el semen, y el pata tiene una infección, el semen al momento de rozar saldría con claro, eso. Claro, claro. Entonces, de hecho, si hay... Ya cuando sale deja de ser impoluto. No, de hecho hay un riesgo, sobre todo en los postres o en los tragos que no se han esterilizado, ¿no? Pero si lo cocinas no pasa nada, claro, ¿no? Si se muere todo. No pasa nada. Sí, pero yo creo que hay, no te preocupes, hay mucha gente que ya come semen, hombres y mujeres. Es parte de su dieta. Claro, y no lo preparan, es crudo. Claro, pero es como la leche, pero es como la leche materna. La leche materna es cruda, se le llama cruda, o sea, es producida por un humano, tiene un proceso, déjenlo ahí. Es como que es cruda, pero... No, pero es que la leche materna sí es un proceso de muerte celular. O sea, entonces, ¿pero sí, se le llama sí crudo? Hay una ruptura de células para que se produzca la leche, pero en el caso del semen no, porque son espermatozoides vivos, entonces sí es crudo. Ah, bueno, qué buen punto, claro. Entonces la leche materna no está es cruda. Está preprocesada, digamos, está preparada. No, la leche materna es otro tipo de... Tiene grasa, tiene... De secreción, es una secreción glandular. Claro, es una teta, es un folículo sudorípodo modificado. Claro. Cuando es una chica le dices, me gustan tus folículos sudorípodos modificados. Modificados. Es que los protomamíferos tenían glándulas sebáceas que estaban más inflamadas y ahí fueron chupando eso y crecieron y aparecieron las tetas. Wow. Tienen el mismo origen. Bueno, juguemos ciencia ficción. Ya. ¡Yay! ¡Yay! Ya, vamos a jugar ciencia o ficción. En esta sección yo voy a leer tres enunciados y ustedes van a tener que contemplar cada uno de ellos para determinar cuál es el falso. Ya, el primero es, se encontró un cocodrilo de pigmentación azul en cuevas de murciélagos en Gabón. Una avispa parasita a otra avispa alimentándose internamente de ella y causa estado zombie. 3. Una planta es capaz de mantener viva una polilla por un año. Yo voy primera, me voy por la 1, no creo que sea azul. O bueno, si es azul, pero será un azul verdoso. Y si es un azul verdoso, no vale. Voy por la 1. Ya. Yo me voy... Un verde solado. Yo estoy pensando irme por la 3. La 2 sí me parece una verdadera. La 1 me suena que puede ser. La 3, de repente más, pero una polilla... Está entre la 1 y la 3. A ver. Sí, o sea, sí, me voy por la 1. Porque la 3, sí, me parece que pueda mantener una polilla viva por un año. Me voy por la 1. Yeah. Ya, bueno, también me voy por la 1. Uy, no, bueno, mira, yo he oído hablar de la segunda, la avispa que parasita a otra avispa y genera estado zombie. Me parece que lo vimos en alguna otra ciencia ficción. O sea, no estoy seguro nunca de los detalles, siempre me pueden agarrar. Natalie, yo sé que tú me puedes agarrar con los detalles, pero la 3 de una planta que puede mantener viva una polilla por un año, me parece bien, o sea, un caso de simbiosis no pasa nada, pero el cocodrilo azul suena un poco a la rana azul que se convierte en príncipe. Tenía que tener un pigmento muy especial, no sé. No sé por qué me suena un poco raro. Así que me voy, creo que la 1 es falsa. Ah, ya, se va por la 1. Ya. Los 3, ¿verdad? Bueno, la 3, una planta es capaz de mantener viva una polilla por un año, es verdadera. De hecho, se encontró una planta que es parasitada primero por las orugas de esta polilla, las cuales se insertan en los primeros bulbos del fruto en sí, y conforme va creciendo el fruto, también va creciendo la larva de la polilla. Y al final, cuando el fruto ya está grande, ya pues se encuentra la polilla ya completamente grande. Y sale, cuando el fruto cae y se abre, pues sale la polilla para reproducirse y volver a repetir el ciclo. Lo cual es muy interesante porque es claro, es como lo dice Víctor, hasta donde entendí, dijo algo de simbiosis y sí es como un mecanismo así. ¿Y qué le permite a la planta? Pues dispersar luego las semillas, ¿no? Las semillas básicamente, que son pequeñas y se pueden adherir al cuerpo de la polilla. 2, una avispa parasita a otra avispa alimentándose internamente de ella causando estado zombie. Sí, es verdadero. Son dos avispas, una es muy pequeña, claro, como un parásito, e inserta los huevos sobre otra avispa en el cráneo, en la cabeza, perdón, y se alimenta internamente de esta, o sea, la larva comienza a recorrer todo el cuerpo de la avispa más grande hasta que empieza a la metamorfosis para convertirse en una avispa y se aloja en la cabeza y luego crece la avispa parásita y estalla la cabeza de la otra. Y la primera es verdadera. Ganaron los tres, me ganaron esta vez. No entiendo, la primera es la falsa. Hemos ganado todo. Sí, la primera es la falsa, ganaron los tres. Gracias, Natalie. Y lo que encontraron no fue un cocodrilo de pigmentación azul, sino un cocodrilo de pigmentación naranja, que es súper raro. Y lo que le pasó a este cocodrilo fue que parece que se quedó atrapado en la cueva cuando era muy pequeño y se quedó viviendo ahí debajo de las heces de los murciélagos, y como las heces de los murciélagos tienen ciertos ácidos, lo comenzaron a despigmentar. Y entonces por eso cuando encontraron a este cocodrilo, pues lo encontraron de pigmentación naranja. Oye, pero eso es con truco, ¿ah? ¿Eh? Porque si yo te digo que encontré un cocodrilo morado porque se quedó atrapado abajo de unos grafiteros. Ah, sí, siempre es con truco. Y los grafiteros no me esfuerzo. La verdad es que no me esfuerzo mucho en hacer esto. Yeah. Bueno, si hubiera sido un cocodrilo morado, yo sí te creía, porque la caca de murciélago es media morada. No sé. No sé en qué momento caca de murciélago. Despigmenta a los murciélagos. ¿Qué? Bueno, yo creo que aquí la pregunta es... ¿Comerían un pastel de caca de murciélago? ¿No? No, perdón, la pregunta es... Si está bien cocido. ¿Tendrían sexo con un murciélago? ¿Crees que sea físicamente posible? Creo que bajo una definición amplia de sexo es físicamente posible. Bueno, sí. Claro. Muy amplia. Muy amplia. Bueno. O sea, no habría coito. Claro. O sea, el coito necesariamente es... Solamente sería vagina. Frotamiento. ¿El coito necesariamente es pene en vagina? Eso no sería... No, no es coito vaginal, coito, ¿no? Coito anal. ¿Hay coito bucal? Buena pregunta. Porque si es así, hay coito de cualquier... O sea, tú puedes hacer así con la mano y es coito. No, eso nomás se conoce más como sexo oral, ¿no? Claro, pero mi punto es, ¿técnicamente es coito? Coloquialmente sería mamada. Pero técnicamente, Víctor, por eso es que es como... Llevemos esto a un nivel más alto. Elevemos la... Yo creo que es coito anal, coito vaginal y sexo oral. Claro, pero estaría dentro coito de... Coito oral... Ya no lo puedes llamar coito oral, pero técnicamente está dentro de lo que se define como coito. No lo sé. La RAE dice cópula sexual, y ahora que es cópula. Unirse, juntar... Está RAE, oye. Unirse, juntarse, ya está, pues sí, solo eso ya. Pero no, tendríamos que ver que alguien nos diga si es verdad o no es verdad. Pero bueno, ya todos ganamos. Porque coito no es meterte el glande de la oreja. Claro, pero ¿por qué eso no? Eso no se puede ya, sería una cuestión exagerada. Pero de repente sí lo es, técnicamente. O sea, pues es que pregunto técnicamente. O si en técnicamente todo tu cuerpo es erótico y erotizado, o sea, meterte el dedo al ombligo también es coito. Podría ser, ¿no? Sí. O sea, sí. De hecho, ¿por qué no? De hecho, no me imagino. Me imagino que dada la cantidad puede ser de humanos. Puede ser muy sexual esa experiencia. Claro, dada la cantidad de humanos en el mundo, debe haber alguien que se venga cuando le ponen el dedo en el ombligo. No me es verdad. Parece descabellado. Sí, no, sí, tampoco. Tampoco me parece descabellado. Ahora, si se viene por el dedo, sí es descabellado. Pero si no, no. Bueno. ese tema. ¿Cómo hemos llegado aquí? Es Víctor. Hay que reclamar. Es culpa de Víctor. Ese no es mi ombligo. Es culpa de Víctor. Ese no es mi ombligo. Bueno, ese tampoco es mi dedo. Ay. Lo cual nos llevaría a muchos casos legales. Como que si le agarras el dedo, o sea, si por confusión, eso, ¿no? Por es confusión. Como... No, sino que imagínate que tú, para ti, poner el dedo en el ombligo a alguien es algo sexual, pero para esa otra persona no. Entonces, estás como que violentando su espacio sexual si es que le pones el dedo del ombligo a una persona que para esa persona no significa nada, pero para ti sí. ¿Estás infringiendo su identidad sexual? No, si no es percibida. Lo que se me ocurrió la vez pasada fue una cuestión, es como, ¿qué pasa si violas a una persona con el pene de alguien más? ¿Quién es el culpable? Tendrías que retirárselo a otra persona. ¿Qué? ¿O sea, estás violando a las dos? O sea, ¿qué pasa si ya tienes un amigo borracho y está tienes dos amigos borrachos, un hombre y una mujer? Porque aquí somos cisgender. Y con el pene de tu amigo borracho, penetras a tu amiga borracha. En esas cosas piensan los abogados. ¿Cómo que? Pobre Julio. ¿Estás violando a la chica? La chica está siendo... No, tú los estás violando. O sea, claro, ellos no están enterados. Claro, ellos no están enterados. Son víctimas, ambos, en realidad. ¿Tú estás violando a los dos? Oye, sí, verdad, a los dos, en la integridad de los dos. Eso de verdad tiene connotaciones reales, porque cuando alguien está borracho, puede decirse que tampoco tiene... Es como un hombre borracho, completamente borracho, que penetra a una chica que también está completamente borracha a violación. De eso habla Christina Summers. ¿Y qué dice? Depende. Yo también creo que depende. O sea, uno es... Ya, pero el punto también es, y aquí somos más o menos deterministas, ¿no? O sea, el amigo borracho que hace que ellos dos, como muñequitos, se penetren, es muchas veces todo lo demás. La cantidad de alcohol que tienes. Contra más capacidad tengas de reflexionar, más responsabilidad tienes también. Pero también tienes la responsabilidad de haberte emborrachado. Claro, claro. Porque has estado sobrio antes y decidiste emborracharte, claro, ¿no? Claro. Yo creo que imagínate, mientras más tiempo libre tenemos para reflexionar, pensamos en sonceras como estas. Bueno, así concluye la edición 85 de la Guía Escéptica. Escríbanos al correo guiaescéptica@gmail.com, al Facebook Guía Escéptica en Facebook, al YouTube, al Twitter, al blog de WordPress, guiaescéptica.wordpress.com. Próximamente página web, próximamente página web. Mándenos sus sugerencias. Si es que por ahí uno de ustedes hace sexo tántrico y puede tener orgasmos 8 veces antes de eyacular, mándenos su experiencia. Una lista de pasos de cómo llegar a... Una lista de pasos. A dominar la técnica. Por curiosidad científica, ¿no? Y puramente científica. Puramente científica, sí. Y nada, eso es todo. Ya, ok, ya. Chao. Chao. Chao, nos vemos. Chao. Nos vemos. No, hay que poner You and me, baby, we're not here. Bueno, hablamos... Qué sexual ha sido. Hablamos de sexo. Hablamos de caca. Yo creo que cuando estamos por Skype, aquí en el esencial, tocamos temas más variados, pero cuando juntamos siempre acá en Discover.